Pues vamos a charlar y a conversar un rato con uno de los grandes del mundo de los recursos humanos en nuestro país, con Juan de Mora, Senior Advisor, en Leaderland, desde hace unas semanas. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. ¿Qué tal, Frank? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Leaderland, firma de búsqueda de directivos y asesoramiento estratégico en materia de organización, liderazgo y talento. Incorpora a Juan de Mora, a su equipo de profesionales como Senior Advisor. Saben ustedes que entre sus compañeros, Juan tendrá desde hoy a grandes hombres del mundo de los recursos humanos, como es Diego, José Ignacio y Plácido Fajardo, que le mandamos un saludo a todo el equipo desde aquí. Juan de Mora tiene una trayectoria como directivo de recursos humanos, como saben ustedes, responsabilidad social corporativa, relaciones institucionales, centrado en estrategias globales, en transformación y programas de talento. Es un hombre que conoce bien la función. La carrera de Juan de Mora se ha desarrollado hasta el momento en los sectores financieros, hospitality, seguridad, retail y negocios digitales también en compañías como BBV, NH Hoteles, Prosegur, Desigual y la última con la que pudimos coincidir con él en la última gala de recursos humanos con Cabify. Bueno, Juan, en primer lugar, ¿cómo te has planteado pasar de la línea a la consultoría en estos momentos? ¿Cuál ha sido esa decisión? Cuéntanos. Bueno, a pesar de las circunstancias, bueno, los trenes pasan una vez, ¿no? Y bueno, había varias razones, ¿no? La primera es vocacional, ¿no? Al principio, mi primer trabajo se desarrolló en un headhunter hace pues casi 25 años, ¿no? Y siempre he sabido que volvería al mundo del headhunting, siempre esperaba el momento oportuno, yo creo que ahora pues era el momento, ¿no? Otra razón que ya la has comentado es con quién me incorporo, ¿no? Conozco hace muchos años a los socios de Leaderland, ¿no? A Plácido, a José Ignacio Arraint y Diego Sánchez de León, todos son buenos profesionales, compartimos los mismos criterios de cómo ofrecer el mejor servicio a las direcciones de recursos humanos y para mí era crítico incorporarme con buenos profesionales y amigos, ¿no? La tercera, pues yo creo, como estoy preparado tras 25 años de experiencia en direcciones de recursos humanos, que me encanta, que es vocacional, que he pasado por empresas grandes, pequeñas, globales, locales, en riesgo de expansión, en recesión, es decir, por todo tipo de compañías y casuísticas, ¿no? Pues creo que conozco bien el servicio que he recibido por parte de las consultoras de los headhunters y creo que puedo aportar pues valor en este momento, ¿no? Y tal vez, bueno, la cuarta podría decir que creo que podemos ofrecer un servicio diferencial. Yo creo que ahora todas las compañías tienen que ofrecer algo diferencial y creo que podemos hacer cosas a medida, ¿no? Cada empresa tiene sus particularidades, no se puede ofrecer el mismo servicio a diferentes empresas y conocemos el mundo de recursos humanos, ¿no? Muy bien, es decir, tras 25 años de, como digo, de experiencia y en muchas compañías. Con lo cual yo creo que podemos ofrecer algo y ser, bueno, pues partners, ¿no? Lógicamente del negocio y de recursos humanos. Uh-huh. ¿Y qué aporta? Bueno, Plácido Fajardo nos lo ha contado muchas veces aquí, hemos tenido conversaciones también con todo el equipo de Leaderland, pero ¿qué aporta Leaderland a las empresas que sea diferencial con este fichaje de Juan de Mora? Bueno, yo creo que más que el fichaje de Juan Mora, yo creo que lo que aporta es que somos complementarios, ¿no? Los socios, ¿no? Es decir, vemos el proyecto desde diferentes puntos de vista. Unos vienen de consultoría buenísimos y otros vienen de directores de recursos humanos, pues viniendo como Plácido y como soy yo, que de alguna manera pues identifican los problemas. Hemos pasado pues por, lógicamente, multitud de compañías y hemos tenido que trabajar en pues en momentos buenos, en momentos menos buenos, diseñar estrategias continuamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí pues podemos la complementariedad y luego el poder trabajar yo creo que a medida, ¿no? Es decir, como hemos dicho, ya estamos un poco cansados de soluciones que sirven para todas las empresas. Nosotros tenemos que hacer un trabajo pues a medida, en función de las necesidades de la compañía, no ir con el libro gordo de petete, ¿no? Como hemos ido ahora los de recursos humanos, ¿no? Cogemos el handbook de recursos humanos e implantamos. No, yo creo que tenemos que conocer el negocio, conocer la estrategia de la compañía y en función de las necesidades de la estrategia y del negocio, definir las políticas de recursos humanos y no al revés. Es un momento, sí, Juan, es un momento realmente, bueno, no fácil en nuestro país, en España, por esa crisis sanitaria, por esa crisis económica. A través de todas las informaciones que hemos divulgado en las redes sociales, ha levantado gran expectación entre el sector. Les hablamos del mundo de los recursos humanos, el fichaje de Juan Mora. Pero, en tu opinión, ¿qué se espera de las direcciones de recursos humanos en estos momentos y en el futuro, dada la coyuntura en la que nos encontramos? Bueno, yo creo que en este periodo, yo creo que las directrices de recursos humanos han estado a la altura, lo han hecho bien, han liderado la crisis junto al resto del equipo directivo de la compañía, ¿no? Pienso que ya no es suficiente. Yo creo que ya estamos un poco ya cansados de hablar de la crisis, de los protocolos, de estas nuevas palabras, el confinamiento, la desescalada. Yo creo que lo que hay que hablar es de futuro y no de crisis. Y, por supuesto, hay que organizar la vuelta escalonada, limitada y gradual de las personas para garantizar la salud de todos. Eso ya lo tenemos que hacer. Pero ahora mismo Recursos Humanos se debe centrar en recuperar el negocio lo antes posible, ¿no? Y tenemos que trabajar con las direcciones para recuperar el negocio, lógicamente, para que las empresas puedan sobrevivir, ¿no? Tenemos que definir estrategias para llegar al negocio, generar ventas, generar eficiencias. Y creo que un departamento de recursos humanos que no conozca el negocio, que no defina esta estrategia, pues no va a tener futuro, ¿no? Yo creo, en segundo lugar, yo creo nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿no? Y debemos cuestionar todas nuestras prácticas y ver si están alineadas con este negocio, con la nueva realidad, ¿no? Yo creo que todas las empresas, con lo que está ocurriendo, tienen que transformarse, porque los hábitos han cambiado, el consumidor piensa de otra manera, tiene otras necesidades, y la primera dirección que tiene que transformarse va a ser la dirección de recursos humanos. Yo creo que si nosotros, a mí siempre me gusta hablar de transformarte para transformar, ¿no? Si nosotros queremos ayudar a transformar la compañía, primero tenemos que transformar la propia función de recursos humanos, con lo cual veamos qué tenemos que hacer para transformarnos, para luego ayudar a transformar al resto de las compañías, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también, bueno, pues hemos visto que en estos momentos, pues es verdad que PIPO, los departamentos de recursos humanos, hemos estado presentes en todas las decisiones, estamos de moda, ¿no? Las empresas han reconocido activamente el papel de las personas, han mostrado el orgullo que tienen por ellas, pero bueno, viene ahora un momento de recuperación. Como digo, van a regresar algunas personas al trabajo, pero lo que tenemos que hacer es que eso sea consecuente y que ese foco en las personas, que a mí siempre me ha gustado llamarle people first, pues que ahora, a pesar de que tengamos que tomar decisiones difíciles de reorganización y eficiencia, que muchas empresas las vamos a tener que tomar, pues people first, de alguna manera, debe ser la clave para el futuro. Es decir, que hagamos lo que tengamos que hacer, lo hagamos siempre poniendo al empleado en el centro, ¿no? Pero para mí ahora las prioridades de la empresa de recursos humanos son, efectivamente, pues ser siempre people first, generar ventas y recuperar el cliente, ofreciendo pues un servicio diferencial y de calidad y adaptado a la nueva realidad. Y yo creo que ahí recursos humanos pues tiene que repensar la organización y ver si los equipos están preparados, y si no, pues de alguna manera hacer este reskilling que ahora está también muy de moda, ¿no? Pues serían las lecciones aprendidas. Déjame que se incorpore a la tertulia, Juan, nuestro People Analytics particular desde hace algún tiempo ya, como es Tomás Pereda. Don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. Buenos días, Juan. Un placer poder escucharte. Bueno, pues ahí tienes a un amigo, ¿eh? Otro amigo, sí. Nosotros desde hace muchos años, ¿verdad, Juan? Bueno, pues no sé si tienes algo que preguntarle o alguna reflexión, Tomás, en estos momentos. Podría estar hablando horas, pero bueno, hay una cosa que me interesaría ver un poco su opinión. Es verdad que tú estabas diciendo antes que pasemos un poco página ya a la parte más negativa de esta época que estamos viviendo, de crisis, de destrucción, de agobio, y pensemos más hacia el futuro. Pero ¿tú crees que estos tres meses, ha provocado un cambio en la manera de gestionar personas, en liderazgo, en la manera de relacionarnos, de pensar, de mentalidades? ¿Cuál sería un poco, en tu opinión, los dos, un aspecto que destacarías? Bueno, yo creo que sí han cambiado muchas cosas. Hay algunas que han cambiado temporalmente y otras vienen para quedarse, ¿no? Primero, yo creo que lo más importante es que todos nos necesitamos y se reconozca sectores y profesiones y puestos de trabajo que hasta ahora no habían sido reconocidos y que ahora, pues de alguna manera, se les reconoce por la labor que han tenido pues para ayudarnos al resto de las personas en nuestras casas, ¿no? Y por supuesto todo lo que es externo, sanidad, no vamos a hablar, personal de supermercados, de la policía, los VTCs, el personal de delivery, pues yo creo que ahora también pues tienen una importancia importante. Pienso que nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? Es decir, nadie se pensaba esto como ha ocurrido de forma tan rápida. Entonces, bueno, los planes de riesgo, contingencias, son ahora una prioridad. Hemos tomado decisiones muy rápidas en remoto. Es decir, pensábamos que la digitalización y el teletrabajo, pues había cierto miedo al implantarlo y de pronto una semana se ha implantado, viene para quedarse y hemos definido nuevas formas de trabajar más ágiles y que muchas de las empresas pues las van a tener, oye, pues de forma parcial o total en el futuro, ¿no? La comunicación interna también ha pasado a ser prioritaria en la empresa. Y ahora pues yo creo que lo que queda es efectivamente hacer este reskilling de competencias en las personas. Es decir, tenemos que mirar la organización, ver quién ha estado a la altura, quién no ha estado, y como el futuro pues va a cambiar porque el cliente va a cambiar y tiene otras necesidades y otra forma de hacer pues no sé todo, ¿no? Pues lógicamente tenemos que pensar qué necesitamos en la compañía del futuro, qué tenemos ahora mismo entre nuestros profesionales y formar y desarrollar las nuevas competencias, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, muchísimas que se pueden de alguna manera realizar. Juan Mora, que está con nosotros en directo, nuevo fichaje de Liderland, un hombre histórico en el mundo de los recursos humanos, participaba de lleno en todo lo que es el movimiento también asociacionista en España. Bueno, te hemos visto últimamente la asociación, una excelente asociación como es la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos con grandes amigos, con Vodafone, con Mafre, con Repsol, con BBV. ¿Qué ha pasado? Que habéis dimitido todos. Cuéntale un poco a la audiencia del mundo de recursos humanos, Juan. Bueno, a nosotros, a mí en concreto me llamó un día la presidenta y el expresidente, Alfonso Gallego y RM, pues para ver si quería constituir la nueva Junta de Directores de Recursos Humanos de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, en la que todos, pues lógicamente tenían, son buenos directores de recursos humanos y además los conocemos hace muchos años y hemos trabajado muchísimo juntos, con lo cual era pues un grupo pues de amigos, pero todos con la vocación de servir y compartir, ¿no? Se confía en nosotros, definimos un plan estratégico que contemplaba muchas propuestas desde nuestro punto de vista innovadores para mejorar el valor a los asociados, pero bueno, nos encontramos que los estatutos de la asociación tal como estaban definidos pues limitaban nuestra capacidad de decisión, ¿no?, en algunos puntos que para nosotros eran críticos, y al no poder cambiarlos pues yo creo que lo más fair fue presentar nuestra dimisión, ¿no? Hemos aportado valor. En junio se presentará otra junta, seguro con excelentes profesionales, tan buenos o mejores como los de ahora, con la misma vocación de servicio. Y bueno, ha sido una transición, pero también nosotros sí que es verdad que como hemos dicho, nosotros seguimos ahí, vamos a seguir apoyando y dando apoyo incondicional de servicio a todos los directores de recursos humanos que tengan cualquier necesidad. Estamos en transición, pero incluso en el futuro, yo creo pues deberíamos y yo creo que por parte de todos pues estamos a la misma disposición que teníamos hasta ahora con cada director de recursos humanos, con lo cual contar con nosotros para cualquier ayuda que podáis necesitar, ¿no? A mí me da cierta pena, ¿no? Es decir, todas las asociaciones que hay de recursos humanos creo que todas aportan un valor al asociado espectacular y a las empresas desde perspectivas diferentes. Pero yo sí que echo de menos que en el futuro deberíamos identificar qué nos une y qué no lo que nos separa, ¿no? La unión hace la fuerza. Yo veo que ahora tenemos que concentrar pues muchos esfuerzos para tener peso en el país, ¿no? Y bueno, pues podemos ser un buen interlocutor que represente la función ante la administración y los agentes sociales y seguir apoyando a las direcciones de recursos humanos que, bueno, pues aquí hay unas empresas muy grandes que pertenecíamos a la compañía, pero hay muchísimas empresas pequeñas que necesitan asesoramiento y avanzar, ¿no?, en la gestión de equipos, muy bien, ¿no? Con lo cual, pues, yo creo que eso es todo. Pero, vamos, muy bien, agradezco pues mucho el haber estado en la Junta y espero, bueno, pues seguir como miembro de todas las asociaciones. Yo pertenezco a todas. Muy bien, pues entonces estamos igual. También desde el foro estamos muy atentas de todas. Don Juan, que me alegra mucho todas estas noticias, que mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Liderland y enhorabuena por este fichaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Gracias a vosotros, al programa que nos ha acompañado, a Tomás que nos acompaña en LinkedIn también. Bueno, pues un abrazo, Juan. Que nos... leerlo y gracias. Fenomenal. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Juan Mora, protagonista. Gracias.